este remix, Eloy, el nuevo nene del género. Zion Baby. Yo, Eli Randy. Ay. Bro. La vi llegar de Leo. Sensación extraordinaria. Salve. Ella no es normal. Estilo me lleva a la altura. Chula, bien chula. Fuera del planeta ella es. Chula, bien chula. Fuera del planeta ella es. Chula, bien chula. Fuera del planeta ella es. Ella me pone bien crazy. Hey, yo sé que maybe le tiro y se convierte en mi baby. Era preciosa, me puso a viajar sin sustancia, qué elegancia. Es que está tan chula, tan dura, debería cometer una locura. Tenía carita angelical, era preciosa, me puso a viajar sin sustancia, qué elegancia. Yo, wey, qué elegancia. Ella no es normal. Dime chulería, dime qué día usted va a bajar de ahí arriba y...